El sistema nos entrega para que consumamos y quedemos presos en eso. El paradigma, el antiguo y nuevo pensamiento, ¿cierto?, de los pueblos originarios del buen vivir, es la propuesta, ¿sí?, que desde el ámbito de la cultura comunitaria, porque lo practicamos en cada territorio, no estamos inventando nada, es justamente un sistema de desarrollo, ¿sí?, que se contrapone con eso. Digo porque algunos decían el buen vivir lo tomaban como el bien vivir, y en realidad no es eso. Estos conceptos relacionados con los pueblos originarios, pusimos el eje de pueblos originarios porque es algo también que venimos acordando en distintos espacios, y trajimos el tema de los saberes, porque acá dice, ¿no?, que los pueblos originarios, y tampoco todas las comunidades, porque tenemos que ser realistas, ¿sí? También desde los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, estamos reaprendiendo y estamos volviendo también a estos conceptos. Bueno, estos saberes y estas prácticas, que son las prácticas del buen vivir, que se desarrollan en los territorios, tiene que ver con los saberes en todo sentido, los saberes complementarios, ¿sí? No ninguno más importante que el otro, son saberes complementarios. Las cosmovisiones, la espiritualidad, no hablamos de religiones, hablamos de un concepto aún más superador que nos une a todos. El lenguaje, qué maravilloso, el lenguaje. Y cuando hablamos de los niños y los jóvenes, desde nuestras costumbres, la gente mayor generalmente es la que transmite a los niños y a los jóvenes. Y bueno, proponíamos algunos talleres, algunas dinámicas donde estén la gente anciana, la gente de sabiduría, que venga al Congreso, que puedan relatar a los niños, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, ¿sí?, todo lo que tenga que ver con los relatos y la historia, que es una forma de educación ancestral, etcétera, decimos, ¿no? El tema de las medicinas sagradas y los territorios. Y acá hacemos un alto. Hacemos un alto súper importante, porque en Ecuador, que se hizo un gran círculo, ¿sí?, el gran círculo fue el Congreso, ¿sí?, pero ese círculo no se terminó de cerrar en muchos aspectos. Y aquellos que estuvieron en Ecuador, cuando fue la asamblea donde estuvo la gente del Consejo de Cultura Viva Comunitaria, quedó algo abierto que sentimos, pensamos, percibimos con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que quedaron algunas dolencias con respecto a eso. Entonces, consideramos y proponemos a esta asamblea, y que de esta asamblea propongamos a todo el Tahuantinsuyo, que se proponga poder cerrar esto, y tiene que ver con las medicinas sagradas de los pueblos originarios, sí, porque salió el tema del hermano y compañero acá de Salta, que viene comandando de las comunidades originarias, que pusiéramos y se tratara y apoyáramos el tema de la coca, ¿sí?, como una práctica cultural. Y ahí apareció esto de las medicinas sagradas. La coca es medicina sagrada para nuestros pueblos, ¿sí?, que tiene que ver con las prácticas del buen vivir. ¿Y qué va sucediendo en esta sociedad, en esta, del supuesto bien vivir que nos hace adicto a un montón de cosas para que consumamos, ¿sí?, para que consumamos qué enfermedad? Y ponemos el ejemplo del cigarrillo, La planta medicinal de los pueblos originarios es el tabaco y está en todo el continente. Ese sistema lo produjo en enfermedad. Y ahora andamos un montón de gente, ¿sí? Un montón de gente así. Entonces, creemos que el compromiso de la cultura viva comunitaria, si estamos proponiendo otro sistema de vida, la buena comidita, no a los agrotóxicos, no al fracking, no a la mina a cielo abierto, etcétera, etcétera, etcétera, que cada uno de ustedes lo sabe mejor que los que están ahí en los gobiernos, ¿sí? Entonces, allá en Ecuador quedó eso abierto y nosotros queremos proponer con este ejemplo simple, el cigarrillo y el tabaco, la hojita de coca y otra cantidad de medicinas, ¿sí?, que nos hacen tanto bien y que el mismo sistema y muchos poderosos se la supieron ingeniar para que quedemos encerrados en eso. Así que bueno, eso es como una síntesis y hacemos hincapié en el tema de los territorios, porque en los territorios también están las medicinas. Y la cultura viva comunitaria, que somos visto, esto que está acá, pero con nosotros están familias y familias y familias en los pueblos, resistiendo. ¿A cuántas hermanas y hermanos les está faltando el plato de comida? Y los llenan de tantas porquerías que tienen que ver con el bien vivir y no con las medicinas como corresponde. Eso, gracias.